La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes, gente. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de radiobocina.com. Salimos tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no, Milka? Así es. ¡Qué concentración, por Dios! Más que Buda, usted se concentra con el celular, ¿no? Estaba viendo unas cositas. No estamos estrenando, sino estamos probando la computadora que está arreglada. Sí. Eso es por eso, por cuestiones técnicas, no hemos salido exactamente a las 4 porque la estábamos probando. Reprobando, recontraprobando hasta que se hizo la luz. Y ya tenemos computadorita en San Isidro, acá en la Radio Bocina. Y hay que cuidarla bien. Así es. Está chalinga, 0 kilómetros está. Ahora sí. Ya, no hay excusas para decir, no, usted no vino, por eso no hicimos programa. Ay, no hicimos programa, usted no vino. No hay excusa. Ya. El viernes voy a llegar a las 3:30 y quiero verlo a ustedes ya haciendo radio. Ya. Ya, ok. Si no, tabla. ¿Cómo le va, Mirka? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en esta media jornada? Bien. ¿Bien nomás? Sí, ese su bien no me convence, pero... ¿Por qué? Porque como le fue bien, como diciendo, ni modo, sí, me tocó. Sí, A mí me fue excelente, bien, Bigotex. Ah, qué bien por usted. Me fue bien, excelente, Bigotex. Qué bien. Excelente. Qué bien. Espero que a toda la gente que nos está escuchando les haya ido bien en esa media jornada. Y espero que en el resto de la tarde... Espero que en el resto de la tarde te puedan les vaya mejor. Esperamos que así sea. Y bueno, esperamos que también se diviertan, se informen, se entretengan en esto que hacemos todos los días. El día de ayer no pude venir porque estaba haciendo un montón de trabajo. Estaba reabastecido de mucho trabajo. Le faltaban manos. Y bueno, cuando uno... Eso es lo bueno, es como una canción que escuchaba, decía, el trabajo más idiota es el trabajo que no se disfruta. Y como yo disfruto mi trabajo, yo dije, una media horita más, y cuando resulté eran 4, casi 5 de la tarde. Era. Dije, puta madre. Y lógicamente, como yo trabajo, apago celulares, apago todo, así sí. Para que no me interrumpan o eso. Ya cuando se me fue la hora, dije, bueno, voy a seguir nomás. Y eso de la... Ahora creo lo encendí en mi celular recién en la mañana. Con razón, ya, ahora ya, le llegó mi mensaje. Ya vi sus mensajes de usted ya, pero ya. Esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Que se repita. Que se repita. Qué lindo que es trabajar uno que le, de algo que le sí, gusta a uno. Sí. Excelente. Comenzamos el programa del día de hoy aquí en Bocineros al Aire. ¿Quién te habla? Y va a estar con vos, Javier Osinaga, junto a... Milka Sánchez. No te olvides que puedes visitar nuestras páginas, que son... www.radiobocina.com. Este cierra los ojos y se concentra como Buda, ¿no? Claro, hay que tener un momento de concentración antes de hablar. Ya, hay que pensar antes de hablar, eso me parece excelente. Ya, pueden visitar a Radio Bocina, el Facebook de Radio Bocina, Facebook de Periodista Virtual, Facebook de San Isidro, páginas web. De Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com y Radio Bocina, www.radiobocina.com. Ahora voy a hacer hasta lo imposible para hacer un streaming acá de video, para que vean cómo le pregunto. Con tu casting se puede. Como le preguntan Mirka sobre las páginas, cierra sus ojos y se concentra así como en su yo interior, así va procesando la información, a ver dónde están las páginas, debe estar por la neurona tanto, a ver, oye neurona, ¿dónde está lo de las páginas? Y ahí se acuerda recién y dice, pero. Bueno, comenzamos con algo de música, esperemos que les guste este tema, es un poco agresivo, power, pero esa es la intención, que nos despertemos en esta tarde. Si seguís durmiendo, despertate. Como Javier. Como yo. Vamos a escuchar esta banda denominada Necesidad de Luchar, una banda española de hardcore punk. Esto es... ¿Qué tema es? Necesidad de luchar. Va. La guerra sociable es inevitable. La guerra social es inevitable siempre. Vamos con ese tema. www.radiobocina.com. Estás en línea. ¡Yupi! ¡Qué bueno! Otra vez en el río. Papá, mira ese pececito, tiene algo en la cabeza. Lupita, lo que tiene en la cabeza es una bolsa plástica. ¡Pobre pececito! Evitemos el uso de las bolsas plásticas, porque muchas de ellas terminan en los ríos y son responsables de la muerte de miles de animales acuáticos. Las bolsas plásticas nos hacen daño. Sigue escuchando. ¡Radio Bocina! muy buenos días. Aprovechamos sus medios para invitar pues a todo, a toda la provincia, a todo el departamento y por qué no decir Bolivia entero, a participar pues de la 16ª versión del Día de la Tradición en San Ignacio Velasco, lo cual tenemos una serie de actividades como este día viernes 3 a las 8:30 de la noche. Al frente de la Alcaldía Municipal en la Plaza 31 de Julio tenemos la gran elección de la Reina de la Tradición en San Ignacio Velasco y la Reina Infantil, donde tenemos la participación alrededor de 25 candidatas. Entonces hay mucho optimismo sobre ello. Y luego pues de ser coronadas esta noche 3, el día viernes, estaríamos ya listos con nuestras soberanas para subir al campo ferial. Tenemos la concentración en la plazuela Bertoldo Mil, Avenida Santa Cruz, a las 8:30, para las 9 partir con todas las delegaciones de barrios, OTB, colegios educativos, instituciones, autoridades, entonces, y los pozotas que nos visitan de Santa Cruz. Tendremos un acto central con todos ellos, donde se van a hacer algunos reconocimientos a instituciones, autoridades y medios comunicativos que han estado siempre aportando para preservar y llevar adelante lo que son nuestras tradiciones y costumbres acá en San Ignacio Velasco. Y luego pues ya viene la fiesta en grande, los juegos populares que tenemos acostumbrados acá en San Ignacio Velasco, y un almuerzo de confraternización con todos los invitados especiales, autoridades y pueblo en general, ¿no? ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Hola amiga, quiero contarte algo muy importante. Un momento, ya termino de escribir. Ahora sí, ya envié mi mensaje. ¿Qué decías? Es que estoy embarazada y mi familia aún no lo sabe. Espera, contesto un mensaje y luego te escucho. ¿Qué te pasa? Desde que llegué no me has puesto atención por culpa de ese celular. Un ratito nada más. Ya termino. Un mensajito más, por favor. Ten cuidado, sin darte cuenta puedes caer en la adicción del teléfono celular. La nomofobia o uso excesivo del celular puede causarte trastornos mentales, te hace una persona insegura y de baja autoestima. Utiliza el celular con moderación, solo cuando sea necesario. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. El naufragio de los sentidos. En el mar de los abismos nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, no puede ser de otra manera, a través de radiobocina.com. Pararam, pam, pam, bigotex. Le voy a poner esa palabra a la canción, ¿qué le parece? El sábado grabamos, vamos a hacer el mix del bigotex. Ya, quiero ver. Lo vamos a lanzar como lo nuevo en Radio Bocina. Ver para creer. Ya, el sábado usted me va a grabar entonces. ¿Yo? Y usted lo va a producir el tema. ¿Yo? Usted ya tiene que hacer sus pininos ya en edición, en producción. Ya. Ya, ok, ya, Bigotex. Bigotex. Ok. Queremos saludar a toda la gente que le da Lucky. Like. Like. Like. Like es otra cosa. Con el que me pegaba mi mamá. Sí, oye, tranquila, hija, tranquila. Saludamos a Evita Cuellar, Freddy Cruz. Ellos dos que nos dieron like. Carla también nos dio like, ¿cuándo? El sábado. ¿Carla qué? Carla Torrejón. Ah. La que está colocando, a la cual estamos colocando sus cuñas acá. Sus tres cuñas. sus cuñas acá, que nos manden más, que nos manden más, por favor. Háganos trabajar, ñeñe. Yeah. Háganos trabajar a Javier. Háganos trabajar a Mirka, que Mirka va a estar a full, a full, a full. No. Ya, esa fue la foto con más visitas que hemos tenido. ¿Cuántas visitas? 236 visitas, mira. La gente le gustó, mira. Y en cambio las otras, mira. Oye, esto, mira. 20 personas, 228 la de la radio bocina. Pero la foto, las locangas que subimos de los bocineros tienen harto y hartos me gusta tienen también, ¿no? Increíble, increíble. Ya saben que de lunes a viernes nos van a escuchar acá en la radio bocina, en Bocineros al Aire. Todos los días de 4 a 6 de la tarde hasta que yo muera. No hasta que yo muera, hasta que yo exista, deje de existir. Ya este se coló. Bueno, y nos pueden escuchar a través de nuestras líneas virtuales, tales como ser nuestra página web en www.radiobocina.com. Nos pueden visitar también, pueden entrar a través de la página de Periodista Virtual. Vamos a ver qué hay de nuevo en Periodista Virtual. A ver las notas de los periodistas virtuales. A ver, www.periodista. Acá está. Ahí la, ok, Periodista Virtual. Comparte el link de Tweetcasting. Ya estamos en vivo. El Tweetcasting, a ver dónde está. A ver, esta señorita que me va a matar. Yeah. Vamos a chequear la página de Periodistas Virtual. A ver, qué es lo nuevo. Geógrafo Humberto Lombardo y su equipo en los llanos de Moxoc, donde han encontrado 10 sitios arqueológicos. Ok, los periodistas de esta nota ya pasó esta nota ya pasó. Era también, o sea, no tenemos una ñeña, mentira. Tenemos una nota que más un cachingo la vamos a leer. A ver, hay que leerla. Esta. A ver, ¿dónde está usted? A ver, usted es Mirka, ¿no? ¿Qué va? A ver, vamos a chequear la onda. No la tengo acá. Mirka Sánchez, ¿no? Sí. ¿Está en mi cama? Está. Ah, ok. Ok. Bolcha y almohada, ¿no? Excelente, gracias Mirka. Hola, estoy en vivo, dice. A ver, está acá, ¿no? Sí. Vamos a compartir este link. Ah, no, la comparto acá nomás, ¿no? El link, ese no es like. Escúchennos, voy a poner. Escucha. Más gaucho, a ver, escucha. Escucha, che, pibe. Ok, ahorita lo vamos a compartir en lo de Radio Bocina, ¿verdad? Ya vamos a compartir en la página de Radio Bocina. Sí, para la gente que no sabe qué es lo que estamos haciendo, estamos compartiendo un link de Tweetcasting. Es decir, Mirka a través de su celular está grabando y se está transmitiendo en vivo, en video y audio, todo lo que estamos viviendo acá en la Radio Bocina. A ver, vamos a compartirlo en la página del Centro Cultural San Isidro, a ver. Igual, escucha, pibe. Vamos a copiar esto también. Ok. Ya está en la San Isidro. Y ahorita vamos a compartirlo en la página de la Radio Bocina. A ver, ya. Vamos, la Radio Bocina, lo mismo. Ok. Enlace compartido. Así que las personas que estén en nuestra página del Facebook, ahí hay un link. Ahorita vamos a entrar a ver a la página del Facebook. A ver, entramos a la página de Radio Bocina. Estamos ingresando. Hay 104 nuevos tweets. Bigotex. Por su Twitter, igual lo comparto, Mirka. Acá esta vez, escucha, dice Mirka Sánchez con el tweet casi. Ahí le dan play. Le dan play. Le dan clic y va a entrar una carpeta, una ventana donde va a estar todo lo que se estamos hablando ahorita en este momento. A ver, vamos a chequear qué hay de nuevo en Periodista Virtual. Ya sabes que puedes chequear Periodista Virtual www.periodistavirtual.com. Vamos a checar qué dice. A ver, Presentación de los descubrimientos del geógrafo Humberto Lombardo y su equipo en los llanos de Moxos, donde han encontrado 10 sitios arqueológicos y su evolución durante 10.000 años en el departamento del Beni. Increíble. Esta nota fue recién subida. Es como si diríamos recién salida del horno esta nota. Está Bigotex. Sí, a ver, en la conferencia del geógrafo Humberto Lombardo sobre los llanos de Moxos y sus hallazgos, se llevó a cabo en el Museo de Historia el día jueves a las 7:30 de la noche en Santa Cruz. Lombardo desde 2008 viene investigando con la Universidad de Berna, Suiza. Esta vez vuelve a Santa Cruz para presentar sus descubrimientos en los llanos de Moxos, donde han encontrado sitios arqueológicos muy antiguos de hace 10.000 años. Dice, han encontrado 10 de estos sitios y lo mucho que ha evolucionado el medio ambiente, dice. Lombardo en su presentación comenta cómo han cambiado el país de la región de los llanos de Moxos, ya que durante 10.000 años ha crecido, donde las causas son climáticas y tectónicas, es decir, geológicas. Por ejemplo, en general, en tiempos de lluvia también existieron cambios en los drenajes de los llanos, porque hoy podemos observar en la parte norte de Moxos se ha levantado. Cuando se levanta la tierra, entonces el agua ya no tiene salida y los llanos se inundan mucho más. Pero luego los ríos van bajando su curso y van bajando su curso y vuelven a desaguar. Los factores de esta evolución son el cambio climático, la actividad fluvial de la erosión y la actividad tectónica de levantamiento. Increíble, buenísimo. Dice, esta exploración de Humberto presentó, si bien responden a una pregunta, pero abren 10 más, donde no sabíamos qué comían estas personas que vivían en estos lados, cómo interactuaban con el medio ambiente. No sabemos qué le pasó hace 4.000 años, si migraron o desaparecieron. No sabemos qué tipo de... ¿Qué podemos decir del Beni? Es poco conocido, donde se requiere mucho estudio y aporte para seguir explorando el Beni. Acá hay que motivar a los investigadores. Que estoy resumiendo como una nota larga, la estoy resumiendo. Los arqueólogos que más se conocen son de La Paz y que han dejado en la zona de Moxos, pero todos son financiados por extranjeros. Sin tener apoyo del gobierno estatal, las arqueólogas y los arqueólogos buscan financiamiento por estos medios. En Bolivia se necesita recuperar la identidad cultural de los diferentes pueblos. En este caso, el Beni, Bigotex. Esta nota la escribe Alejandra Menacho Sosa, alias Ebolet. Yeah. Porque acá dice pentrial@gmail.com. Increíble. Excelente, excelente, excelente. Ya como que va que quiere la página ya. ¿Y usted cuándo va a mandar su nota, Milka? Falta. Quiero hacer una investigación de 40 años. ¿Qué está haciendo, Milka? Por Dios, por Dios. Oye, ¿cómo se va el tiempo? Igual empezamos tarde por culpa de Milka. Mentira. ¿Ya son las 5? Ya faltan 10 para las 5. Ah, ya. A ver, vamos a chequear. Algo que a usted, Mirka, no le hace falta, porque usted está flaca. Sí. No le digo que está bulímica ni anoréxica. Ya. Pero está bien, se ve bien. O sea, ya. No estar ni tan flaca. No se ven sus huesos. O sea, está delgada. Está bien nomás. No haga nada. No, ya, me está echando palo. No, le estoy diciendo que está bien. O sea, no le estoy indirecta. Diciendo. No le estoy diciendo que está mal. Ya. Ya. A ver, para los pachoncitos como yo, a ver. ¿Pachoncito de qué lado? Estoy gordo de nuevo. Por Dios, ya. A ver, dice: quemar grasas mientras dormimos. Dice: a ver. Ay, dice, eso es lo que yo amo, dormir. A ver, vamos a ver qué tal. A ver, dice. Para muchos es desconocido que dormir bien influye en la capacidad del cuerpo para quemar grasa mientras dormimos. Efectivamente, dormir nos ayuda a adelgazar, tomando en cuenta que la hormona del crecimiento se activa en las horas de sueño. ¡Ojo! Avalado por especialistas en pediatría. Y si bien es cierto que con los años este proceso va disminuyendo, esto no desaparece del todo, por lo que es bueno conocer que contamos con ese silencioso aliado. Sin embargo, existen muchos trucos que puedes emplear y que te ayudarán a activar esta habilidad que tiene tu cuerpo. Para empezar, dicen, a ver, anoten. Se debe entender que dormir bien nos ayuda a adelgazar. O sea, usted duerme harto, se nota. Eso es flaca. ¡Qué malo! Se duerme, está flaca. La falta del descanso genera un desequilibrio hormonal y en el organismo que afecta el metabolismo, el cual se traduce en el aumento del apetito y dificultad para sentirnos satisfechos. Eso es lo que me falta a mí. Yo como desgraciado. Imagínate. Como si nunca hubiera comido. Sí, sí. Por ejemplo, el día de ayer, como me quedé en mi casa trabajando todo el día, no dormí muy bien el día lunes en la noche, no pude dormir bien. Creo que el fantasma me despertó, el fantasma que ronda por mi casa. Ya no pude dormir. Y me desperté en la madrugada y comencé a trabajar y todo el día estuve trabajando. Y en la noche salí con mi esposa, salimos a comer y pasear a sus perritos. No fui con los perritos. Pero fui y yo le dije, tengo un poco de hambre. Me comí una porción de pizza. Mi mujer se pidió un... ¿Cómo se llama eso? Ensalada de fruta con helado. Y yo me lo tragué mi pizza y mi esposa sobró, creo que una cuarta parte comió, ¿no? A lo demás lo sobró. Y yo le mandé plato a comer. Y de paso fuimos al cine y me comí toda la pipoca, toda la soda. Cool. Llegué a mi casa a cenar todavía. Imagínate, wow. Estoy... Eso es vida. Estoy un bodoque, dice. Lo necesario, dice, es cumplir con las horas de sueño placenteras recomendadas. Por lo general son de 8 a 9 horas. ¿Usted cuántas horas duerme al día o en la noche? Si me echo a las 1... ¿Qué? Que miro novela todavía. ¿Novela a la 1? A las 12:30. ¿Novelas eróticas será, pues? No, La Viuda Negra. ¿En qué canal la es? En el 9, en Unitel. A esa hora. Es que yo no tengo canal abierto. Yo tengo señal abierta, no tengo cable. Ah, imagínese si tiene cable, usted no duerme entonces. Imagínese, TV novela se lo devora usted. Creo que hasta ahorita está hablando Marimar, creo. Marimar, qué novela más viejísima ya. Ya, usted duerme a la 1 y se despierta a las 7:08. O sea, duerme poco. Usted no duerme las horas que debería dormir. No. Ya, a ver. Pero después duermo una hora. Ya dice, entre las 8 y 9 horas que normalmente uno duerme, las cuales influyen en quemar grasas mientras se duerme, dice. Para quienes siguen un entrenamiento físico, es decir, como Mirka que va al gimnasio todos los días. Mucho, pues mucho que ir al gimnasio. Hace 80 paralelas al día. Ya, pues tuviera los superbrazos. 70 barras ahí. Ya. Y 400 abdominales. O sea, para quienes siguen un entrenamiento físico fuerte, la exigencia de descanso es mayor y cumple una función primordial a la hora. No solo de quemar grasa, sino de desarrollar masa muscular. Dice, dormir, dice. Estas son algunas recomendaciones antes de dormir. Ejercitarte, dice. Los estiramientos, ya sabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejercitarte. El ejercicio reduce el nivel de hormonas del estrés y relaja el cuerpo, lo que genera un mayor descanso y, por supuesto, un metabolismo que quema la grasa mucho más rápido. Usted no tiene que hacer nada. O sea, le digo a la gente que... A la gente que tenga sus llantas, sus salvavidas por ahí. Usted está bien. Usted no haga nada. Ahí, quietita. No haga nada. Ya. ¡Qué malo! Ya, está también la aromaterapia. Y si me va buscando una canción cualquiera... Sería Bigote. Venga, yo la voy a grabar. Deme. No. Deme. La gente quiere conocer a Mirka. No. Mirka está laburando. Bigotes, ahí está. Mirka en vivo. Oye, ¿por qué se ve tan cerca la cámara? Porque está así. Así es el Twitch casi. Sí. O usted no ha configurado su cámara. No se configuran. ¡Ca! Ya, pero Mirka está ahí. Ya. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Allá. Mientras usted me va buscando, vamos a chequear algunas recomendaciones para dormir. Por ejemplo, está la aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia? Dice, utiliza algún aceite esencial antes de dormir y después de haberte duchado con agua tibia. Eso relaja el cuerpo. Usted se echa crema, no. Lociones. No. ¿Nie? ¿Qué tan fría? ¿Por qué? O sea, no se echa nada. No. ¿Usted no tiene ningún ritual antes de dormir? No. Solamente entrar a la ducha, estirarme y luego a mi cama. ¿Cómo? ¿En serio? En serio. Y después se enferma ustedes. Sí, por eso paro enfermo acá, sí. A ver, otro hábito, otra recomendación, mejor dicho, adoptar un hábito. Dice, no olvides que quienes se van a la cama a una hora regular también tiene más posibilidades de dormir con más tranquilidad. Es decir, ¿usted todos los días duerme a esa hora, Mirka? No, hay veces que me duermo a las 12, 1, 2. O sea, no tiene un horario. No. No tiene un horario. Después de la novela da noticia, me quedo mirando, porque a veces no llego a mirar las noticias de la noche. Y luego miro el programa que sale a las 1, que Pare de sufrir. No. El programa de Will Smith. Al Príncipe de Rap. Ese mismo. Yeah, oiga, usted duerme a la hora en la que yo habitualmente termino de trabajar en mi casa. Yo cuando llego, o sea, yo cuando subo a mi cuarto a dormir... Y como siempre mi esposa está durmiendo con la jetota ahí y la babota ahí. Y está y el televisor está encendido y está viendo el Príncipe de Rap así. Creo que son las 1:30, 2 de la mañana, creo. Exactamente. ¿No? Mierda, oye, tranquila. A ver, otra recomendación para dormir es tener un cuarto oscuro. Dice, esto permitirá que tu cerebro se desconecte y nada podrá perturbar tu sueño y al organismo. De qué más gracias mientras duerme. Usted para dormirse ve televisión o apaga todo y se duerme. Miro televisión y me duermo. Y la tele sigue encendida. Y la tele sigue encendida. Y se despierta después a las 5 o 4 de la mañana otra vez, apaga la tele y ahí no puede dormir. No. ¿Qué? Igual, no. La tele se queda prendida porque es como si fuera el despertador de mi mamá. Ya. Ya. Y se queda prendida y yo me duermo. Y luego me levanto a las 2, 3 de la mañana y me vuelvo a dormir. Ok. ¿Cómo? Pues tenés que apagar la luz, peor. Recuerde que lo importante es que tengas un sueño placentero y profundo para que tu cuerpo te lo agradezca de la mejor manera. Es decir, estar sano, vivir bien, estar bigotex. Así que para la gente, espero que hayan tomado en cuenta estas recomendaciones para que ustedes duerman tranquilos y puedan quemar grasa mientras duerman. Ok. ¿Qué le parece, mi querida Mirka? Está bien. Bigotes. Ya. Usted no haga nada. Quietita. Nada. Siempre no hago nada. Quieta. Bien, me alegra por usted. Pero como mucho. Me alegra por usted. Excelente. Bueno, ¿nos vamos con algo de música? Sí. ¿Qué escuchamos, Mirka? A ver, preséntelo al estilo timpanesense, a ver. El grupo se llama La Mano Negra. Y ok. Y el tema se llama El Alacrán. Vamos, bigote. Estábamos en casa de la carrera 17 con calle 33 Sur. ¿Cuándo se registraron los hechos? Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. Si la mar está podrida, cochina de tu trago, hace mucho calor.

Ok, vamos a chequear si hay alguien que nos escribió. Acá no hay nadie, pero saludamos a Alejandra. A Mou ya lo, ya lo saludamos a Mou. A Fernando que está en México. A Fernando que está probando el mezcal. ¿Sabe qué es el mezcal? No. Es un... es como decir acá, a ver, ¿qué bebida acá es tradicional en Santa Cruz? Sucumbé, por ejemplo. No, aquí en Santa Cruz no es el sucumbé. En Valle Grande, ¿no? Sí, creo que sí. Aquí en Santa Cruz, ¿qué bebida es? Bebida, yo qué sé, que yo conozca, que yo sepa, no hay. Solamente que es la chicha. Ya, pues en ese caso, pero es así, ¿me entiendes, no? Sí. Ok, espero que ustedes en sus casas también hayan entendido el mensaje. Bueno, allá está. Hablando del mezcal, ya me hiciste acuerdo de algo. ¡Tam! ¿Qué? ¿A usted le gustan las películas antiguas en blanco y negro? Algunas, como por ejemplo, ¿qué clase de película? De acción. ¿De acción? ¿En blanco y negro? Ay, he visto películas de acción en blanco y negro. A ver, ¿como quién? A ver. Es que no me acuerdo. ¡Cam! Vino a acordar. ¿Cuál? Ya, pero ¿se acuerda del actor, por lo menos? No. Pésima para los actores. Cuéntemela, a ver, más o menos, es cómo era. Es que no me acuerdo. Ah, entonces, ¿cómo? ¡Por Dios! Bueno. Es bonito hacerlo negar. ¿Por qué le pregunto esto? Y espero que ustedes en sus casas igual hayan visto alguna vez en su vida películas en blanco y negro. Para mí son excelentes. Bueno, yo no me catalogo como un cinéfilo, digamos, un adicto del cine. Sino, me gusta apreciar otra clase de artes. Y una de esas son las películas en blanco y negro. Y una de las películas en blanco y negro que me encantan. ¿Cuál es? Me recontra encantan. Igual por su lado simbólico, sociológico, etcétera, etcétera. Es la de Cantinflas. ¿La película? Las películas de Cantinflas en blanco y negro. ¡Ah! Porque el día de ayer vi la película de Cantinflas y... ¿Qué tal? Buenísimo, me encantó a mí. ¿En blanco y negro? No, lógico, pues, que esta película es toda hollywoodense, no es, pues, en blanco y negro. Lógicamente, cuando mostraban la faceta del Cantinflas ya actor de cine, ya... nunca fue como actor, sino era un comediante. Un comediante, pero ya cuando hacía película, mostraban escenas donde... O sea, era loquísimo, ¿no? O sea, eso es lo que me gustó de la película. ¿Cómo se le llama? Esa transición de imágenes que hacían, por ejemplo, Cantinflas decía, bueno, ya, vamos a grabar, listo, y empezaban a grabar y se veía la cámara cómo entraba y de a poco se iba poniendo la pantalla en escala de grises o, como la mayoría de las personas lo conoce, blanco y negro. Wow. Y empezaba la escena de Cantinflas. Y así varias escenas. Así. Buenísimo. Me encantó. Igual que en las películas que da los sábados y domingos en el canal 9. Exactamente. Por eso, a ver, yo los hago por nada más de venir a Caña. No puedo ver las películas de Cantinflas. Solamente veo una partecita, comiencito. Así me mato de risa y después ya me. Ahí yo miro. De 7 a 8 que dan, miro. La de Cantinflas me encanta. El que más me gusta el capítulo, la parte, es la de los 7 machos. Su hermano gemelo. Sí, buenísima, ¿no? Buenísima. ¿Por qué fue tanta la preguntadera? Ah, no, estaba recordando. Estaba recordando la película de blanco y negro. No. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Algún problema? Ah, ya. No. Algo iba. No recuerdo muy bien. Algo iba. Ay, Bolivia. Algo iba a decir. No recuerdo. Ya, pero listo. ¿Ok? ¿Parece bien? Ajá. Parece que aumentamos el volumen de la cama musical para que... Está todo el volumen. Cambiemos de tema. Está todo el volumen. Ok. bofetearlo. Señores, esto es Bocineros al Aire. Como saben, hablamos del todo y del nada. Hablamos de Cantinflas y de Rocky Balboa. Yeah, Rocky Balboa. Hablamos de Elizabeth Taylor y de Mirka Sánchez. Hablamos de Hollywood Hulk Hogan. Y también ¿qué? Hablamos de Hulk Hogan. Ah, el luchador. Sí, ya me acuerdo. Y también hablamos de Christian Ewes. Esas comparaciones, ¿no? Así es este programa, de lo que se nos ocurra, de lo que veamos, de lo que chequeamos. Y algo que vos no puedes dejar de hablar, por supuesto, es de la página de Periodista Virtual, donde puedes chequear todas las notas y noticias que hay en todo el país, porque ya Periodista Virtual se puso la camiseta de todo Bolivia y tienen periodistas virtuales en todo el país. En septiembre fue la cuestión de las capacitaciones, un encuentro aquí en Santa Cruz con los periodistas virtuales del Oriente. El anterior fin de semana fue en La Paz. Todos los del occidente ya recibieron sus smartphones y ya pudieron chequear lo que van a, cómo van a trabajar con periodista virtual. Y este fin de semana se viene todo lo que es la zona sur: Sucre, Oruro, Potosí, si no me equivoco. No sé. Más o menos parece. Por ahí va. Y ahí van a estar los chicos ya, los encargados, los coordinadores regionales. Ahí viaja Cristian y Laura. Si van a viajar, van a estar allá los chicos dándoles a conocer sobre el proyecto de Periodista Virtual y cómo subir sus notas a Periodista Virtual, a la página de Periodista Virtual. En el estuve chequeando igual la cuestión del Telegram que tenemos acá interno de los periodistas virtuales del Oriente. Y se está generando buena onda. ¿A usted qué le parece, Mirka? Sí. No me dejan dormir a veces. Te pelo, ¿has encendido todo? ¿Has encendido toda la noche su celular? No, en el día. Es que en la noche. O sea, ¿duerme todo el día usted? No, es que hay ratos que termino de hacer mis cosas en mi casa y no tengo nada más que hacer y duermo aunque sea una hora. Ya. Y como está prendido, ya empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando acuerdo, tengo alrededor de 100 mensajes en un ratito. ¿Qué? ¡Ay! Eso va a tragar el micrófono. No, si no, esta hora no he dormido la siesta. Ajá. Bueno, alguien que no creo que duerma. Bueno, creo que ya va a dormir tranquila. Es la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué, Mirka? ¿Por? Porque renunció. ¡Wow! Ya es se la cansó, que, seguro. La que supo que existe un Área 50. Yeah. No, ya le estoy inventando ya. Julia Pearson fue directora del Servicio Secreto desde marzo del 2013, dice. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este miércoles, es decir, hoy, que la directora del Servicio Secreto, Julia Pearson, renunció a su cargo, dice. La ex directora del Servicio Secreto de Estados Unidos se había disculpado la semana anterior debido a los escándalos de seguridad que habían afectado a la Casa Blanca, residencia oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice. El pasado 19 de septiembre, Omar González, un veterano de la guerra de Irak, saltó una valla y corrió por el jardín de la Casa Blanca. Luego ingresó y avanzó por el piso principal hasta ser interceptado por un oficial de seguridad. Asumo toda la responsabilidad. Lo que ocurrió es inaceptable y nunca volverá a suceder, dijo Pearson a los medios de comunicación en aquella ocasión. Pearson, quien había llegado al cargo en marzo del 2013, era la primera mujer al frente del cuerpo que se encarga de la seguridad del presidente de Estados Unidos. Bigotes, era la primera directora, o sea, la primera mujer en llegar a ser directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Y ella renunció porque un loco agarró un veterano de la guerra de Irak y se entró a la Casa Blanca. Wow. O sea, es como usted agarre y lleve la bandera de Radio Bocina y se entre a Palacio Quemado, digamos. Lo van a votar al director del servicio. No sé si habrá servicio secreto acá en Bolivia, pero sería el... No sería, sería la seguridad del Palacio y los, Palacio Quemado. Los colorados de Bolivia lo van a agarrar a usted, Mirka. Así que no lo hagan, no lo hagan. Oye, pero ¿usted qué piensa, Mirka, sobre esta situación? Por ejemplo, usted si edita mal una nota, es usted ¿cómo nota la acción de la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos a renunciar por ese percance que hubo? ¿Usted cree que fue solo por eso? No. ¿Por qué cree que renunció? ¿La presión? Sí, podría ser también ser la directora de un... ¿De un colegio? De un colegio, dije. No sé. Ya, a ver, pongamos un ejemplo. A es ver. Como decir... En un colegio está el portero. Ya. Y que por si acaso deja abierta la entrada del colegio. Ok. Y que se entre un maleante, un drogadicto o uno de ellos. Ya. ¿Ya? Y que la directora lo vea y que se sienta culpable por eso el portero y agarre y renuncie. Ya. Eso podría ser, digamos, como un acto de no... Que no estaría bien porque está... Cometí un pequeño error, uno de muchos seguro, pero no debería. ¿Usted no cree que una persona, ¿cómo lo llamaría? ¿Una ética o moral? De moral, yo creo. De renunciar por una falla. Por renunciar por una falla es ética. Ética, ética, ¿no? Ética. O sea, muy correcta. Es bueno, ella. Pero no creo que para tanto. Bueno, pero igual todos los medios estaban ahí. Ay, y se armó la grande, seguro. Lógico. La de San Quintín se armó ahí. La colgaron. ¿Qué es San Quintín? No sé, es un dicho que escuchaba de mi mamá. ¿Sabe qué es San Quintín? No. No, es que yo lo escuchaba desde niña. Googleelo. Cuando tenga internet en mi computadora. Vamos a googlearlo. Creo que tengo la respuesta en la punta de la lengua, pero quiero cerciorarme. A ver, diga. San Quintín. Acá está San Quintín. A ver qué. A ver, a lo que yo pensaba. ¿Qué es? ¿Usted vio la película Los Vatos Locos? ¿Los Vatos Locos? Los Vatos Locos. Creo que sí. Creo. Cree. Creo. San Quintín era la cárcel de máxima seguridad en Los Ángeles, California. Ah. Es donde... ¿Pues no la vio la película? Creo que no. Bueno. Creo. Le voy a contar toda la película. Ya. Empezó un verano del 75. O sea, el uno de los miembros de los Vatos Locos, bueno, el jefe, cabecilla, fue enviado a la cárcel. Y el tipo adentro arma un... En San Quintín, arma un... Siempre habían pugnas de poder, ¿no? De una revolución. Entonces. De narcotraficantes con otros narcotraficantes. Estaban los mojados, los mexicanos. Estaban los albinos, etcétera, etcétera. No, es que hay varios grupos, ¿no? Es como en, sí, todo, como en todo lugar. Y este tipo agarra y hace su grupo también dentro de la cárcel donde traficaba droga. Y lógicamente que no podía vender lo que él quería vender por los otros grupos. Entonces es el que hace, agarra y manda a matar a todos. Hubo una gran masacre. Y eso fue el día de los muertos en México. Fue esa batalla de San Quintín. Wow. Tiene que verla. O sea, la película dura como 8 horas, creo. ¿8 horas? Dura. Creo que es una de las películas más largas que he visto, porque se muestra que el tipo que armó todo el pleito ahí en San Quintín, Miren, la batalla de San Quintín fue una de las batallas establecidas en el marco de las guerras dentro de la cabeza de San Quintín, Ciudad de México, ¿sabes? Que hubo en la onda de esa. O sea, jodida tuvo la cosa. Wow. Ya, pues hasta película tiene. Yeah. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cuándo van a ir a hacer la película de Bolivia? Ya, de Bolivia, que es Radio Bocina. Si me van encontrando una cama o algo que hable sobre el medio ambiente, ¿qué podría hacer? Puede encontrar ahí en la carpeta que dice, bueno, en la carpeta de música está, hay uno que dice Contigo Avanzar, hay una que dice Primavera Silenciosa. ¿En la carpeta de qué? En música. Y dentro de música hay una carpeta que dice Contigo Avanzar. Busquen la C de Contigo y la A, vaya sea Primavera Silenciosa. No, que lo canta Llegas. A ver, póngame eso, a ver, porque y esta me la va a poner después que termine de contar este. ¿Pongo después o de fondo? Póngame de fondo y me la va a poner después de último. Ya está. ¿Cómo que ya está? Ahora sí. Ah, ok. Oh, sí. Un champagne, por favor. Champagne. Un champagne. Bueno, ¿por qué estamos colocando algo sobre el medio ambiente? Oh, los arbolitos. Huele aire acondicionado. Que ya hace frío. Hace frío, hay que apagarlo el aire mejor. Apáguelo. Ya, mientras usted va a traer el control, a todos los amigos que están escuchando la Radio Bocina, hoy 1 de octubre se está celebrando el Día Mundial del Árbol aquí en Bolivia, dice. Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como el Día del Árbol. Esto ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles y la necesidad de introducir a los niños desde temprana edad en el conocimiento y la práctica de una tarea a largo plazo. Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872 también instituyera su Día del Árbol, una jornada para llamar a la sensibilidad. El Día Nacional del Árbol se celebra en Bolivia el 1 de octubre como una iniciativa para despertar la responsabilidad de conservarlos como recurso natural invalorable. Esta iniciativa surge de instituciones relacionadas a la naturaleza en procura de divulgar la importancia de los árboles para el país, que posee 2 millones de hectáreas de bosques tropicales. Uy, harto, no, harto. Según el proyecto Bolford 2, Bolivia logró ser el primero en la lista de países certificados en el mundo. Este logro se celebró en grande, de manera que más empresas puedan unirse al manejo sostenible de los bosques como parte de una actitud responsable. Es vida, es ruido del sol. Bolivia posee el 50% de su superficie cubierta por los bosques, en su mayoría con características tropicales. Es uno de los pioneros en promover la conservación de los bosques a través de la certificación. Según la Organización Mundial de la Salud, en las grandes ciudades tienen que existir 2 árboles por persona. ¡Uy! ¿De cuántos árboles tiene en su casa, Milka? A ver, ¿los cuento? Sí, por favor. Ya, a ver. Tengo 2 de palta. Ya. 1 de manga. Ya. ¿Por qué grita? Que no me escucha ahora, sí. Una hoja de oro. ¿Cómo es eso, hoja de oro? Es un árbol. Árbol. Es un árbol. Ya. Que en vez de tiene las hojas de oro. No, de verde a amarillo. Como de verde a amarillo, son verde y después amarillo. Se hacen amarillo. Hola, Frederick, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya, me decía. Esa, tengo dos. Parece un bosque, pues mi casa. ¿Sí? Sí, porque tengo el montón de árbol. Que ¿cuántas no sé? Hectáreas, ¿en cuántas hectáreas vive usted? No sé. ¿Qué? No puede ser. No sé. No puede ser. El estado del medio ambiente y medidas normativas sobre bosques a nivel mundial. Durante los últimos 30 años, la deforestación se ha incrementado, continuando con un proceso de larga data, dice. Entre las principales causas directas de la tala y degradación de bosques se encuentran la expansión de tierras agrícolas, la explotación selectiva de madera y de otros productos forestales, la sobreextracción de leña y el pastoreo excesivo. Entre las fuerzas subyacentes se encuentra la pobreza, el crecimiento demográfico, el comercio y el mercado ilegal de productos forestales, así como las políticas macroeconómicas. Los bosques también son objeto del deterioro ocasionado por factores naturales como plagas, enfermedades, incendios y fenómenos climáticos. La pérdida de superficie mundial de bosques durante los años 90 fue de aproximadamente 94 millones de hectáreas, que equivale al 2.4% del total del bosque. ¡Oye, qué harto! La deforestación de bosques tropicales es del 1% anual, dice. Así que hoy día se celebra, esa manera de cerrar la nota. Hoy día se celebra el Día Mundial del Árbol en Bolivia. Ok, así que ¿usted quema hojas? No. ¿Cómo no va a quemar hojas? Si eso hace bien. ¿Seguro? ¿Seguro? Siempre hace bien quemar todo. Quemen su casa, quemen su bandera. Ya, pues ya. No, mentira. Mucho los Simpsons, mira. Mentira. No tiene que quemar sus hojas. Quiero recomendarle, por ejemplo, en mi caso, en mi casa, yo tengo, por ejemplo, un árbol de manga gigante en medio de mi patio. Y como se está, bueno, ahora ya no se están cayendo las hojas, ¿no? Antes sí se estaban cayendo. Y se hizo, creo que todo el piso de mi se hizo una alfombra de hojas secas en mi patio. Y lógicamente las tenía que barrer. ¿Y qué las hacía las hojas? ¿Las quemabas? No, hice un mantel de hojas para mi. Y en la cara que pone, como yo, ¿le creo o no le creo? No, mentira. Agarré y la puse una bolsa de yute y la boté, pues, lógico. Ah. ¿Sabe ¿No qué se le caen todavía las hojas? ¿Sabes qué hice con las hojas? Hice una planta de energía nuclear. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted piensa que no se puede? Se puede. Ya, ver para creer. ¿Sabe qué hice con las hojas secas? ¿Qué hizo? Hice una radio online. Ya, no me cree. Bueno, no me crea entonces. Está delirando ya. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción de Primavera Silenciosa. Esa canción más bonita, más bigote. Vamos a escuchar El Grillo Villegas. Es mi corazón que lloverá al verte tan sucio. El deterioro obliga a revisar la vieja ética. Ríos, lagos, paraísos muriendo de amor. Después de este telo que no deja ver el suicidio. Descontamínate la cabeza, el planeta está mal. La primavera silenciosa debe volver a cantar. Deberías comprenderlo, un río no es alcantarilla. Es vida, es ruido del sol. Desafío a limpiar e intentar cambiar el pensamiento con lluvia, viento,

Espera, contesta un mensaje y luego te escucho. ¿Qué te pasa? Desde que llegué no me has puesto atención por culpa de ese celular. Un ratito nada más. Ya termino. Un mensajito más, por favor. Ten cuidado, sin darte cuenta puedes caer en la adicción del teléfono celular. La nomofobia o uso excesivo del celular puede causarte trastornos mentales. Te hace una persona insegura y de baja autoestima. Utiliza el celular con moderación, solo cuando sea necesario. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. El naufragio de los sentidos. En el mar de los abismos nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha A Contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto a través de radiobocina.com. Son las 5 de la tarde con 49 minutos en todo el territorio nacional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el barrio San Isidro, zona del Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, para Bolivia y el mundo entero. Radio Bocina, estás en línea. ¿Qué me mira? ¿Qué me mira así? Que tengo sueño. ¿Cómo va a tener sueño? Nunca tiene que tener sueño. ¿Por qué? Te es joven todavía. Yo sí puedo tener sueño, cansancio, que soy viejo. Ya llegó a los 80. Ya llegué a los 80 años. Grave la vida, ¿no? Grave la vida. Grave la vida. Grave la vida, es tan grave. No, no es tan grave, es bella la vida. Es muy hermosa la villa. La villa, hay que... se acordó de la villa. La villa también es bonito, ¿eh? Una plaza enorme. Muy bonita. Bien, bigotes. Algo que no se pueden olvidar y algo que vamos a seguir pasando hasta el día viernes es una invitación que nos hace llegar nuestro amigo Marcelo Marco Chávez Gil. Así es, ¿no es? Sí, creo que sí. Marcelo Marco Chávez Gil, uno de los periodistas virtuales acá del Oriente. Él nos hace llegar una invitación de parte del señor Roca, que es el presidente del Comité Cívico y del Comité Organizador del Día de la Tradición en San Ignacio de Velasco. Para más información, vamos a googlear el Día de la Tradición en San Ignacio de Velasco. A ver, usted mientras vaya hablando, a ver. ¿Qué quiere que hable? Cuénteme un chiste, aunque sea. ¿Un chiste? Solamente debe ser que todo el mundo sabe. ¿Cómo? No entiendo. Había una vez un pollito que se llamaba maíz. Había una vez un elefante que se llamaba maíz. Vino un pollito y se lo comió. ¿Cómo? No le tomé atención. No le tomé atención a qué decía. Había una vez un elefante que se llamaba maíz. Vino un pollito y se lo comió. Ya pues sigue hablando, perri, aunque sea. Va. ¿Cómo que va? Va. ¿Dónde nos pueden encontrar la gente? ¿Dónde nos puede escuchar? A ver, mate el tiempo un poco, a ver, mientras yo encuentro la noticia. Ya, a ver. No se duerma. Ya. Pueden visitarnos a través de la página www.radiobocina.com. Pueden escucharnos ahí en la pestaña, en la ventana que dice Radio en Vivo. Y ahí nos van a poder escuchar hablar de todo y de nada que hablamos aquí en Bocineros al Aire. También puede visitar la página de Periodista Virtual www.periodistavirtual.com para saber más información sobre alguna noticia, algún acontecimiento, evento o algún hecho que todos los periodistas virtuales tengan para hablar. Ok, excelente. Okay. La cosa es que no sé si esta noticia es actual, es de hace cuántos años, no sé, no dice. Así que no voy a meter la pata, mejor. Mejor escuchamos. ¿Y si mejor escuchamos la cuña? Mejor escuchamos la cuña, la invitación que nos hace el señor Ronnie Roca, presidente del Comité Cívico y del Comité Organizador del Día de la Tradición de San Ignacio de las Cuevas. Bueno, muy buenos días. Aprovechamos sus medios para invitar pues a todo, a toda la provincia, a todo el departamento y por qué no decir Bolivia entero, a participar pues de la 16ª versión del Día de la Tradición en San Ignacio de Velasco, lo cual tenemos una serie de actividades como este día viernes 3 a las 8:30 de la noche. Al frente de la Alcaldía Municipal en la Plaza 31 de Julio tenemos la gran elección de la Reina de la Tradición en San Ignacio de Velasco y la Reina Infantil, donde tenemos la participación alrededor de 25 candidatas. Entonces hay mucho optimismo sobre ello. Y luego pues de ser coronadas esta noche 3, el día viernes, estaríamos ya listos con nuestras soberanas para subir al campo ferial. Tenemos la concentración en la plazuela Bertoldo Mil, Avenida Santa Cruz, a las 8:30, para las 9 partir con todas las delegaciones de barrios, OTB, colegios educativos, instituciones, autoridades, entonces, y los pozocas que nos visitan de Santa Cruz. Tendremos un acto central con todos ellos, donde se van a hacer algunos reconocimientos a instituciones, autoridades y medios comunicativos que han estado siempre aportando para preservar y llevar adelante lo que son nuestras tradiciones y costumbres acá en San Ignacio de Velasco. Y luego pues ya viene la fiesta en grande, los juegos populares que tenemos acostumbrados acá en San Ignacio de Velasco y un almuerzo de confraternización con todos los invitados especiales, autoridades y pueblo en general, ¿no? Bigotex. ¿Qué se ríe mi Bigotex? Y él se va a gastar esa palabra. Bigotex. Bigotex. Oh, oh. Bigote. Bigote. Bueno, amiga, como ya la veo con sueño, mejor terminamos el programa. Ay, ya, solamente porque yo tengo para que vea, para que vea que yo velo por su bienestar. Ay, te vaya a dormir sus 14 horas que duerme todos los días. Lindo fuera dormir 14 horas. Incluso creo que uno no puede, a no ser que tenga resaca. Ah, no sé. Ya mejor no hablamos de eso. Bueno, la invitación está hecha para los que quieran ir para San Ignacio de Velasco. Va a celebrar este fin de semana el Día de la Tradición con juegos populares, elección de la Miss y señorita tradición de San Ignacio de Velasco. Vayan porque es un lugar bonito. Yo recuerdo que yo fui hace... ¿Qué siglo? 15 años cuando las paredes y que las calles seguían de tierra, así como greda, ¿no? No es cuando vas a las provincias, mayormente no, acá de Santa Cruz. No es decir que no haya ido nunca a Valle Grande, eso muy pata. No. ¡Bríngale! ¿De verdad? ¿De verdad? Dios. No conozco. ¡Por Dios! No conozco fuera del plan. Usted no viajó ni siquiera. ¿Qué lugares de Bolivia conoce aparte del plan? La Paz. Lai. Que fui con un viaje. Que no. A La Paz no se necesita viajar. Oye. No, pero fui con un grupo de amigos del proyecto Quiénes Somos. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran qué? Los Quiénes Somos. Ya, bueno, ya. Ya. Y Cochabamba, que viajé este año a conocer de por ahí. Ya, ok. Así que la gente que quiera conocer, ya, que vaya para San Ignacio de Velasco, va a estar bonito el Día de la Tradición. ¿Dónde queda San Ignacio? ¿En qué departamento? Acá en Santa Cruz, pues es. Ah. Ay, pucha, lo boté. Ah, ya está acá. A ver, queda. No dice acá, ¿no? Que, o sea, cuántos kilómetros está, pero es acá en Santa Cruz. Ah, ok. Santa Cruz. Okay. Está creo a 6-7 horas en carretera. Creo, si no me equivoco. Ok. Así que vayan para allá, va a estar Bigotex. Va a estar Bigotex. Y algo se me olvidaba. Ah, el lunes estrenamos la radionovela El Loco Aurelio. ¿Qué tal le pareció el lunes? ¿Qué tal le pareció la radionovela El Loco Aurelio? Para mí... Para usted, a ver. Para mí, dígame, un poco exagerado. Exagerado. Sí, en algunos aspectos. ¿Qué aspecto? A ver. Ya. En algunas palabras no puedo pronunciar la S. Ya, ¿cuántas veces lo voy a decir? Ya, pero dígame, a ver, ¿en qué situaciones? A ver, pues. A ver, dime. En la parte de la abuelita. ¿En la abuelita? Sí. Ya. En esa parte nada más. ¿Le gustó el personaje de Maluska? No. No le gustó. No. La odió. La sigue odiando. Sí. La que más. La que me gustó fue la parte de la hija. De la hija de Lucía, creo que se llamaba. Sí. ¿Ya? ¿Le gustó? Sí. Bigotes. Entonces, todos los lunes, a partir de las 5 de la tarde, vamos a emitir la radionovela El Loco Aurelio. Y su reprise lo vamos a hacer el viernes a las 6 de la tarde, después de Bocineros al Aire. Está bien. Bigote. Sí. De la próxima semana, el día jueves, no vamos a salir al aire. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas más productivas acá en la radio. Ok. O sea, eso significa que usted va a trabajar el doble. ¿Qué? mentira. Así que los jueves no vamos a parar la radio. La radio va a seguir, sino que no vamos a hacer los programas al vivo. No vamos a hacer el Bocineros al Aire, por ejemplo. Vamos a meterle más, a pulir los programas que se vienen para octubre. Para la siguiente semana. Ok. Ya para la siguiente semana ya van a salir. También, si no me equivoco, tenemos eventos este sábado y domingo. Dígame, ¿qué eventos tenemos? A ver, este sábado 4 de octubre en la Manzana 1 hay una feria contra la violencia. Este sábado. Ok, este sábado 4. 4, ok. En la Manzana 1 es una feria. Sí, una feria. ¿Va a estar San Isidro? Sí, va a estar. Vamos a ir, creo que vamos a ser presentes con los besos revolucionarios. Se van a besar otra vez todos contra todos. Sí, creo que sí. Okay. Y el domingo tenemos la feria de aniversario en el Centro Cultural Santa Cruz. Y ahí vamos a estar también. También. Ahora no se llama Centro Cultural, se llama Centro del Estado Plurinacional Pueblos Indígenas. Santa Cruz. Así que igual vamos a estar ahí, igual va a estar la radio bocina, así que vamos a ver si vamos a estar transmitiendo todavía. Vamos a chequear a ver si sirve la consola. La pequeña consolita. Y bueno, listo ya, ok, las invitaciones estaban hechas. El lunes igual hubo el Get in the Ring. Sí, que estuvimos presentes. Tuvo Bigotes, ya. Ya lo podrán ver el video. Cuando Mirka. Cuando Javier tenga tiempo de subirlo. Cuando Mirka tenga el tiempo de hacer todo ese trabajo. ¿Te sabe editar el video, Mirka? No, me va a enseñar. Va a aprender. Ya, ok. Me va a enseñar. Entonces, ¿te ganó? ¿Quién ganó? ¿Se acuerda el nombre? Said Pérez de Sucre, ¿no? Sí, de Sucre. No me acuerdo cuál era su propuesta. Su aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba su aplicación, pero era del tema de la salud. Sí. ¿No? De cómo acordarte, no olvidarte de tus medicinas. Estar en contacto con tu doctor de cabecera, sí, mediante esa aplicación. Y también descifrar la prescripción médica. Claro, eso. Lo hizo garabato de los doctores. Que nadie sabe, nadie supo, y mejor el doctor te lo envía por el app. No, Bigotes. Hey, Bigotes. Ese ganó, y a ver, ¿qué se viene más adelante? ¿Más adelante? ¿Cuándo? Con el tema de esa aplicación. Creo que Tigo lo va a promocionar, ¿no? Claro, yo creo. Y eso va a estar disponible dentro de las aplicaciones de los Android, ¿no? ¿Y lo podemos tener en nuestro celular? Yo creo que ese era el fin, ¿no? Yeah. ¿No?